desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Comenzamos una nueva edición de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña acercando novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Bajo un kilómetro de la superficie helada de la Antártida, hay suspendidos en el hielo miles de sensores digitales esféricos que aparentemente no tendrían nada que registrar, porque a esas profundidades no se ve nada. El hielo es totalmente negro. También está claro que las burbujas han sido expulsadas por la presión intensa. Hay realmente un silencio sepulcral. Pero estos sensores, que forman parte de la National Science Foundation y que han sido financiados por el proyecto IceCube, están buscando algo. Están a la espera de detectar pequeñas partículas cargadas que emiten destellos de luz azul fantasmal en el hielo oscuro. Estos destellos se denominan radiación de Cherenkov, y estas partículas cargadas son un producto de la interacción de los neutrinos con el hielo, y lo que los científicos buscan en realidad son esos escurridizos neutrinos. La luz simplemente indica el lugar en donde los neutrinos han chocado contra algo, por ejemplo, contra una molécula de agua. Son, sin lugar a duda, una de las partículas fundamentales más penetrantes y menos comprendidas a la vez. La tecnología de IceCube permite entender más acerca de sus propiedades y es la única tecnología capaz de descubrir los neutrinos de más alta energía. Los neutrinos nacen de eventos galácticos violentos, como por ejemplo de explosiones de supernova, de explosiones de rayos gamma y del Big Bang. Son la segunda partícula más común en el universo después de los fotones, y alrededor de unos 100 billones atraviesan el cuerpo humano cada segundo. Estas partículas son importantes ya que pueden dar a los científicos nuevas pistas sobre los fenómenos de supernovas y los rayos cósmicos. Los neutrinos viajan en línea recta. Estudiando sus energías y la dirección de la cual provienen, los científicos pueden rastrearlos hasta sus orígenes cósmicos. El único problema es encontrarlos. Los neutrinos apenas interactúan con la materia y casi no tienen masa. Son difíciles de localizar y a veces se les ha dado el nombre de partículas fantasmales. Y aquí es donde está entrando IceCube, que es un telescopio de neutrinos. En lugar de colocar en el suelo, mirando al cielo, como es habitual en un telescopio, se sumerge en las profundidades del hielo, entre 1450 y 2450 metros. Estos sensores ópticos son desplegados en cuerdas de 60 módulos cada una. Los primeros detectores de neutrinos fueron desplegados en el año 2005 mediante el uso de un taladro especial de agua caliente para fundir el hielo y crear un agujero de más de un kilómetro de profundidad. Había que bajarlos antes de que el agua se volviera a congelar a su alrededor. La construcción terminó en el 2010, con un total de más de 5.000 detectores sepultados en el hielo, y es el mayor telescopio de neutrinos del mundo. El telescopio ya está teniendo éxito, porque en noviembre del año pasado, IceCube informó que había detectado 28 neutrinos de alta energía en el hielo. Se cree que estos neutrinos se originaron fuera de nuestro sistema solar. El proyecto IceCube incluye el esfuerzo de más de 250 personas. Entre los miembros del equipo está Ryan Egan, que es un estudiante de física computacional del estado de Pensilvania, al que se le ocurrió utilizar unidades de procesamiento gráfico para ejecutar simulaciones para predecir con mayor precisión el comportamiento de los neutrinos. Estas unidades fueron creadas originalmente para apoyar las necesidades de computación de los gráficos avanzados de los videojuegos. Son realmente grandes plataformas para ciertas aplicaciones científicas y de ingeniería también. Pueden ejecutar miles de operaciones a la vez, y si uno tiene una aplicación adecuada, puede hacer muchas cosas sencillas a la vez con uno de estos procesadores. Los están utilizando para ejecutar simulaciones del aspecto que tendrán las interacciones de los neutrinos con el hielo. Y a pesar de su ubicación fría y remota, estos detectores de neutrinos recogen una gran cantidad de datos, hasta un terabyte por día. Las simulaciones dan a los investigadores pautas a tener en cuenta para así poder descartar mejor el ruido de fondo y las interferencias. Estas simulaciones requieren el procesamiento de una cantidad increíble de datos con los miles de millones de eventos que se simulan, y llevaría toda una vida procesarlos sin las GPU estas. Están seguros de que no podrían hacer lo que están haciendo hoy en día sin esta tecnología. Se ejecutan las simulaciones hasta 100 veces más rápido que si no existieran estas unidades. Una mayor velocidad de las simulaciones les ha permitido comprender mejor los datos y aumentar la probabilidad de que el telescopio siga descubriendo neutrinos que dan acceso a otro extraño y desconocido mundo. Uno mucho más allá de las profundidades heladas de la Antártida y fuera del alcance de nuestro sistema solar. Como les decía, recientemente IceCube ha presentado un resultado muy interesante relativo a la detección de neutrinos de muy alta energía. ¿Cómo se llega a obtener esa información a partir del choque fortuito de un neutrino en el hielo? Vamos a intentar entender mejor todo este proceso. El elemento principal en IceCube es lo que se llama DOM, un módulo óptico digital que hoy en día utilizamos ordenadores para casi todo. Son herramientas muy útiles, pero los ordenadores solo saben interpretar señales eléctricas. Así que si queremos que los ordenadores ayuden a procesar la información del mundo natural, necesitan convertir esa información en una corriente de electrones. Ya dijimos que el IceCube lo que intenta detectar son los fugaces destellos luminosos que se producen en el hielo cuando el neutrino choca allí. Y para convertir esos destellos en una señal eléctrica utilizamos lo que se conoce como tubo fotomultiplicador. Son dispositivos que actúan como ojos electrónicos. Cuando un fotón choca con una lámina delgada llamada fotocátodo, puede arrancar un electrón. Esto se llama efecto fotoeléctrico y lo describió Einstein hace 100 años. fue la constatación de que la luz se puede considerar también como un flujo de partículas. Y si colocamos otra lámina detrás del fotocátodo y aplicamos una tensión, el electrón arrancado se acelera y al chocar con la segunda lámina puede producir 4 o 5 electrones extra. Si repetimos el proceso unas cuantas veces, aplicando en total entre 1000 y 2000 volts, al final del todo en el ánodo, se puede llegar a recoger varios millones de electrones en unos pocos nanosegundos. Eso constituye una pequeña corriente eléctrica. Si en el fotocátodo inciden muchos fotones, en lugar de uno solo, se generará una corriente todavía mayor. En realidad, siempre y cuando no saturemos el sistema, esa relación es lineal y es lo que permite establecer una relación entre la carga recogida en el ánodo y la luz que ha llegado al cátodo. Y esa cantidad de luz es también proporcional a la energía depositada por las partículas. De esta forma es posible conocer, con un cierto margen de error, la energía de la partícula que ha atravesado el hielo. Es un método muy extendido en la física experimental y se utiliza en muchos otros experimentos. Sabemos también que los ordenadores procesan información digital, así que tenemos que convertir esas señales eléctricas en números, y ese proceso se llama digitalización. En el proyecto Amanda, que fue el predecesor del IceCube, la señal se enviaba por cables hacia la superficie antes de ser digitalizada, con lo cual la información se degradaba en el camino. Pero en IceCube se decidió incluir toda la electrónica necesaria para la digitalización en el propio módulo óptico y enviarla a la superficie en forma digital. Y toda esa electrónica, junto con la parte óptica, metidos en una esfera transparente de 13 milímetros de espesor, los protege de las altas presiones y es lo que constituye todo este módulo óptico DOM. En cada uno de los 80 agujeros del IceCube hay 60 módulos ópticos separados unos 17 metros. Cada dos módulos comparten un par trenzado, un cable por el que se hace llegar la alimentación necesaria para toda esa electrónica, y el propio módulo digital con el que los DOM se comunican con la superficie. Y hay otros 6 agujeros en los que estos módulos ópticos están distribuidos más cerca unos de otros, que es una parte del IceCube sensible a neutrinos de más baja energía que el resto. Además, encima de cada cadena de sensores hay un par de tanques de agua que permiten detectar cascadas de partículas en la superficie. Actualmente hay 5.400 de estos módulos funcionando. Aparte del módulo fotomultiplicador, hay varias tarjetas de circuito impreso con unidades de procesamiento, cada uno es como un pequeño ordenador, chips que digitalizan la señal, etc. Y dado que estos módulos pueden captar desde un único fotón hasta miles de ellos a la vez, es difícil que un solo conversor mantenga la suficiente sensibilidad de todo ese rango, así que lo que se hace es dividir la señal del ánodo del módulo en varias líneas y en cada una de ellas se les da una ganancia diferente. La carga generada por un fotón produce una señal que dura unos pocos nanosegundos, así que se necesitan sistemas que respondan con esa rapidez. Digitalizar esa señal significa que hay un dispositivo que cada nanosegundo mira el valor del voltaje a la salida del ánodo y apunta ese número en una zona de memoria. ¿Qué significa eso? Que si tuviésemos que estar digitalizando de manera continua con esa precisión, se tomarían 1.000 millones de muestras por segundo, o sea, alrededor de 1 gigabyte por segundo, y eso daría más de 500 petabytes de datos por día, una cantidad desorbitada, incluso para el LHC, ¿no? Para el gran colisionador de hadrones. Por eso, en todos los experimentos se recurre a una técnica que se llama de disparo, que solo digitaliza aquello que puede ser potencialmente interesante. Pero para no entrar en tantos detalles. Entonces, estos módulos son como un ojo electrónico. Si uno cierra los ojos un momento, se ven como estrellitas. Bueno, al módulo este le pasa algo parecido. Aunque no haya luz, también ven, entre comillas, como estrellitas, es decir, de manera espontánea se liberan electrones en el sensor por agitación térmica y dan lugar a una señal idéntica a la de un fotón, y esto genera un problema. Por un lado queremos ser sensibles a la menor cantidad de luz posible, pero por el otro también tenemos ese ruido electrónico. Si IceCube decidiera registrar todo, tendrían casi 3 millones de sucesos por segundo, algo que no se podría manejar. Así que lo que hace es que cada módulo óptico se conecta a sus vecinos inmediatamente arriba y abajo, y la electrónica de cada uno se configura para que los digitalizadores guarden los datos solo cuando se recibe una señal de esos vecinos en una ventana de tiempo pequeña. Funcionan en un modo que se llama de coincidencia, y de esa manera se elimina el problema del ruido electrónico en gran parte en todo el sistema. Además de la digitalización, la electrónica incluye toda la parte de procesamiento, una parte para comunicación con la superficie, una parte para alimentar cada dispositivo y una parte para digitalizar la señal. Relojes internos para sincronizar todo el proceso, una parte para comunicarse con los módulos vecinos y una placa dedicada para poder lanzar destellos luminosos que se utilizan para calibración. Y a pesar de lo complicado que parece todo esto, es solo el principio, ¿okay? El módulo óptico es la unidad elemental en el IceCube que permite convertir la luz en una señal eléctrica. Pero cada uno de estos módulos, a pesar de ser una pequeña unidad de procesamiento interna, no tiene ni idea de lo que ocurre en otras partes del detector. Así que es imprescindible que alguien organice todos esos datos para poder extraer información útil, y eso es lo que hace el IceCube Laboratory. Así que si los DOM, los módulos ópticos, son los ojos del IceCube, y los cables que los conectan son como los nervios ópticos, el laboratorio y las máquinas que están allí son el cerebro. Y esa es la siguiente parte. Se necesita un cerebro que recopile toda la información para reconstruir qué ha sucedido realmente. Si pudiéramos ver con nuestros ojos los destellos, no nos costaría entender qué tipo de partícula ha atravesado, en qué dirección, o si tenía más o menos energía, pero decirle a un ordenador que nos dé esa información no es tan simple. Como les decía, se ven esas estrellitas molestas de ruido electrónico constantemente. Esa contaminación puede producir destellos en el propio cristal del módulo óptico, que puede llegar a ver también un módulo vecino, no es tan fácil de eliminar. Así que aparte de los neutrinos que buscamos, pueden haber otras partículas que produzcan esos destellos. Lo que se busca es una especie de aguja en un pajar, así que se necesita separar el grano de la paja, y para eso hay que tener una cierta idea de lo que se busca y sobre todo conocer lo que estorba. Los físicos llaman a lo que importa señal y a lo que estorba ruido. Y el éxito de cualquier experimento depende de la capacidad de reducir, controlar y reconocer el ruido para que resulte visible la señal. Además, ya que uno construye un experimento que cuesta bastante, es natural exprimirlo todo lo posible y, por lo tanto, buscar todo aquello que puede resultar de interés. Así que lo que constituye la señal puede ser muy variado. Incluso para que resulte completamente diferente a lo buscado. Los neutrinos como cualquier otra partícula, puede chocar con un núcleo de hielo y rebotar como chocan las bolas de billar. Parte de esa energía del neutrino se transmite al núcleo y el neutrino sale rebotado. El núcleo es una partícula con carga eléctrica, así que no es capaz de viajar demasiado por el hielo, porque se va frenando al chocar con otros núcleos. Y este proceso lo que hace es arrancar electrones y producir otras partículas cargadas que al viajar por el hielo producen luz. Pero ninguna de esas partículas viaja demasiado, así que, visto desde afuera, es como si la luz estuviera emitiendo desde un punto. Como el neutrino no tiene carga, no deja rastro ni antes ni después. Todo lo que se ve es un destello con forma más o menos esférica y la cantidad de luz producida es proporcional a la energía que ha depositado el neutrino. A energías muy altas, la emisión no es perfectamente esférica, sino más bien ovalada, y eso da cierta información de qué dirección trae el neutrino. A estas se las llaman corrientes neutras, porque lo que ocurre realmente entre el neutrino y el núcleo es que intercambian una partícula sin carga eléctrica. Pero también existen las corrientes cargadas, y lo que ocurre en ese caso es que el neutrino incidente desaparece y lo que sale tras el choque es una partícula cargada. Y es así como se han descubierto en realidad que existen tres tipos de neutrinos. Hay neutrinos que tras el choque producen un electrón, otros que producen un muón, que es como un electrón con carga negativa, pero 200 veces más pesado, y finalmente hay un tercer tipo que produce partículas tau, que es como otro hermano del electrón, pero todavía más pesado. Por eso se les conoce como neutrino electrónico, muónico o tipo tau. Después de un choque de ese tipo, la energía del neutrino se reparte entre el proceso del núcleo con el que ha chocado y la energía cinética de una partícula cargada. Los electrones son ligeros y, al igual que los núcleos, se frenan enseguida en el hielo, así que toda esa energía se convierte en luz que sale más o menos de un punto. Pero las partículas tau, aunque son pesadas, viven muy poco. Eso quiere decir que se desintegran enseguida en otras partículas y de nuevo lo que se tiene es un destello puntual más o menos esférico. Solo a energías muy, muy altas, las partículas tau pueden viajar lo suficiente antes de desintegrarse como para que la energía y la luz liberada en la desintegración se produzcan en un punto distinto a la luz producida inicialmente en el choque. Así que lo que se tienen son dos destellos más o menos esféricos separados por una corta distancia. Estas tres formas diferentes de destellos se pueden resumir así. Se puede producir un destello esférico saliendo de un punto, se llaman cascadas, producidos por corrientes neutras de cualquier tipo de neutrino o por corrientes cargadas de neutrinos electrónicos y tipo tau, un doble destello esférico producido por corrientes cargadas de neutrinos de tipo tau muy energéticos, o trazas alargadas de destellos producidas por corrientes cargadas de neutrinos muónicos. Es un poco complicado de comprender, pero bueno, es la base sobre la que trabaja este telescopio de neutrinos. Y lo que más nos importa a los astrónomos y cosmólogos es cómo estas señales nos permiten estudiar y obtener información del universo. En general, buscamos neutrinos de muy alta energía provenientes de lugares determinados, así que miramos que esas trazas apunten en ciertas direcciones y también esperamos tener indicios de un fondo omnidireccional de neutrinos de altísima energía. Existen varios estudios más de interés en supernovas, materia oscura, monopolos, que nos hacen también buscar ciertas señales en los datos con ciertas fuentes concretas. Y el cerebro del IceCube, laboratorio SQ consigue todo esto. También es importante mencionar que todos estos estudios tienen detrás complicados cálculos teóricos que nos dicen cuántos neutrinos se espera que lleguen a la SQ debido a determinados fenómenos y según ciertos modelos, qué es lo que se quiere comprobar. O sea, la física teórica, gracias al modelo estándar de partículas, permite calcular además las probabilidades de que esos neutrinos choquen mediante los procesos que hemos descrito, corrientes cargadas y neutras, y por lo tanto, cuántos destellos se esperan de cierto tipo. Y también es posible simular la cantidad de luz generada en estos destellos. Y para poder comparar los datos reales con esos modelos, hace falta un paso intermedio, que es conocer bien las respuestas de estos módulos ópticos. Es un sistema muy complejo. Necesita de una serie de máquinas para controlar que todo vaya bien, o para realizar copias de seguridad, para alojar páginas web. Lo que se usa son PC normales, corriendo bajo Scientific Linux, y el resto son máquinas servidores Dell, bastante potentes. La mayoría tienen 12 procesadores Intel X5670 corriendo a 2.93 GHz, aparte de varios gigabytes de memoria y terabytes de almacenamiento. Toda la labor queda confinada al cuidado del detector, los datos vuelan hacia el hemisferio norte y allí se analizan. Muchas veces se enteran de ciertos resultados a la vez que el público en general, porque esto se publica simultáneamente. Un telescopio poco convencional, pero que sin lugar a dudas va a dar a conocer la parte más profunda del funcionamiento de este cosmos. A pesar de lo largo y complejo que ha sido esta recorrida por el telescopio IceCube y que seguro ha dejado muchas dudas en el tintero en ustedes y en mí mismo, me pareció interesante hablar un poco sobre el comportamiento, el funcionamiento de este sistema, porque seguramente en los años por venir nos va a dar muchas satisfacciones y nos va a hacer profundizar cada vez más en el conocimiento de esa especie de universo fantasma de los neutrinos. Pasamos al primer tema musical, interpretado por The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God, jump out that sofa. Let's kick it off. Tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Ooh, That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. Do it. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Rock. Rock. Rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Top. Top. Top. Top. Feel the shot. Body rock. Rock it. Don't stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Round and round. Up and down. Around the clock. Rock. Rock. Rock. Rock. Monday. Tuesday. Wednesday. Get with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Hay un mundo en el sistema solar que se parece mucho a nuestra Tierra, aunque esto no es más que una mera apariencia, porque se ven ríos, lagos, nubes y precipitaciones. De hecho, es el único mundo del sistema solar, salvo nuestro planeta, en el que hemos encontrado un medio líquido en su superficie. Y ese mundo es Titán. En su superficie hemos visto grandes lagos en los que desembocan ríos de hidrocarburos, y en estos lagos también hemos sido capaces de apreciar la presencia de islas. Pero durante una de las últimas visitas de la misión Cassini, una imagen mostraba una isla que parecía surgir de las profundidades de uno de estos lagos. Y ahora, esta isla parece haber desaparecido de forma misteriosa. En un nuevo estudio publicado en la revista Science Geoscience, un equipo internacional de investigadores trata de explicar la existencia de esta isla mágica, aunque lamentablemente ninguna de ellas apunta a la presencia de una especie de Atlántida extraterrestre, ¿no? Titán es la única luna en el sistema solar que posee una densa atmósfera, aunque está tan lejos del Sol y las temperaturas presentes en la superficie son tan bajas que es imposible la presencia de agua en estado líquido. Las grandes masas de líquidos que bañan las costas de esta gran luna de Saturno están compuestas de metano y etano, dos compuestos orgánicos cuyos puntos de congelación son tan bajos que pueden existir en forma líquida en la superficie de los mundos más alejados de nuestro Sol. Al igual que sucede con el ciclo hidrológico terrestre, la atmósfera de Titán también posee un ciclo similar, aunque en él intervienen el metano y el etano. Las masas de esos compuestos se evaporan, condensan y precipitan creando ríos y lagos. Los ríos tallan valles y cañones en el paisaje, y los lagos dan paso a las masas de tierra inundadas de hidrocarburos. Es por estas razones que los científicos están fascinados con esta luna y su brumosa atmósfera, la cual no es tan diferente de la presente en nuestra Tierra primitiva. Además, también poseen los ingredientes necesarios para que surja la vida, solo que en cantidades diferentes, y está mucho más lejos del Sol. El 10 de julio del 2013, la Cassini envió imágenes del Ligea Mare, un mar situado cerca del polo norte de Titán. En ellas se apreciaban una característica brillante, con todo el aspecto de una isla que se elevaba de las profundidades. Pero cuando se produjo la segunda visita, tan solo unos días después, el 26 de julio, la isla había desaparecido. Posteriores sobrevuelos de la Cassini confirmaron que esa isla se había desvanecido. Y tal como señalan en el grupo de investigación, el llamar la isla mágica obviamente no es más que una forma coloquial de referirse a esa formación, pero en realidad tal vez ni siquiera es una isla. Entonces, ¿qué es? O mejor dicho, ¿qué era? Parece ser, según el trabajo, que la mejor forma de explicarla es recurriendo a la presencia de varios fenómenos efímeros, como ondas en la superficie del lago, el aumento de burbujas, o que sea una especie de sólido flotante, una especie de iceberg de metano que se hunde periódicamente. En otras palabras, piensan que esta isla se debe a un aumento en la energía que recibe Titán del Sol a medida que se acerca el verano de su ciclo estacional de 30 años, convirtiendo esta región en un lugar más dinámico. En estos momentos Titán se encuentra a mitad de camino entre el equinoccio de primavera, que tuvo lugar en agosto del 2009, y el solsticio de verano, lo que equivale a que una mayor cantidad de energía solar incida sobre el hemisferio norte de la Luna. Y eso da pie a una de las explicaciones más coherentes, la cual se centra en la aparición de enormes trozos de hielo de metano etano, similares a los icebergs de nuestro polo, que flotan cuando se calienta la atmósfera, pero que se hunden cuando se enfría. Otra posibilidad sería la presencia de una masa de material orgánico de menor densidad que el líquido circundante, lo que le permitiría flotar o permanecer suspendida justo por debajo de la superficie. Anteriores observaciones habían mostrado la presencia de olas y ondas en los lagos y mares de Titán, generadas por los vientos de la superficie, por lo que esta sería otra posible explicación. Las olas han cubierto la isla. Otra posible explicación sería la presencia de chimeneas volcánicas que liberan gases que se elevan a través del líquido, creando una perturbación en la superficie del lago que, desde la perspectiva de la Cassini, se vería como una masa de tierra. Desafortunadamente, los mecanismos que se esconden detrás de esta isla mágica probablemente seguirán siendo un misterio hasta que enviemos una misión capaz de estudiar los mares de Titán. Estas son claramente observaciones que están cerca del límite de la detección y, por lo tanto, son muy difíciles de interpretar. Pero parece que algo está pasando en Ligeia Mare. Titán nos sorprende a cada paso. El problema es que tendemos a explicar nuestro entorno pensando en fenómenos presentes en la Tierra, así que cualquiera de estas explicaciones podría no ser más que meras especulaciones que finalmente se demuestren que están completamente equivocadas, al menos hasta que no tengamos algún dato más que una simple imagen tomada desde la distancia. Y van a crear un laboratorio subterráneo en Argentina para estudiar el universo, ubicado bajo 1.700 metros de roca, en donde se podrán realizar experimentos en condiciones de baja radioactividad y con suma precisión. Estos estudios serán de un alto impacto a nivel mundial y por primera vez un proyecto de esa magnitud será definido y estará a cargo de países latinoamericanos. Se ha dado un gran paso al firmar la creación de la unidad del proyecto Andes, dentro del Centro Latinoamericano de Física. Es una organización que cuenta con el apoyo de la UNESCO y en la que participan la mayoría de los países de América Latina, por lo que la idea de ubicar el primer laboratorio subterráneo del hemisferio sur en la frontera entre Argentina y Chile, ya ha alcanzado existencia a nivel internacional y a nivel gubernamental. Los laboratorios se establecerán en la parte más profunda del túnel Agua Negra, que una vez construido unirá San Juan y la región de Coquimbo en Chile, y allí se podrá estudiar la materia oscura, que se cree que compone el 85% de la materia del universo, aunque sabemos muy poco de ella. Bajo la cordillera se elaborarán proyectos de geofísica, de pureza de materiales, de impacto de los rayos cósmicos en microchips, entre otras temáticas. Es muy difícil detectar la materia oscura, pero el hecho de que pueda traspasar la roca de las montañas sin ser detenida es lo que hace viable estudiarla con tecnología de última generación en laboratorios subterráneos, donde las cavernas están blindadas de la radiación cósmica. Una cualidad semejante poseen los neutrinos, que son partículas elementales, que también serán estudiadas por el proyecto Andes. Argentina, Brasil, Chile y México son los países que apoyan fuertemente esta iniciativa. Actualmente está abierto el llamado a licitación internacional para la construcción de este paso estratégico entre Argentina y Chile. Hacia fines de este año se estaría seleccionando a una empresa y es esperable que en 2015 comience la obra, que demorará aproximadamente 6 años en ser culminada. En tanto, ya se ha comenzado el estudio conceptual del laboratorio, el cual demorará poco menos de 2 meses, y cuyo propósito es verificar aspectos de seguridad y si habrá la ventilación necesaria, que es una de las cuestiones más importantes en esos ámbitos cerrados. Respecto de los terremotos que suele haber en la zona, incluso fuertes, no son inconvenientes para estas construcciones porque básicamente la montaña se mueve toda a la vez y los sismos no afectarán al túnel ni a las cavernas. Posteriormente, los países miembros de Andes deberán aportar partes iguales para solventar el estudio en detalle, que cuesta unos 300.000 euros, con el cual quedarán definidos los planos constructivos del laboratorio. El estudio en detalle demorará unos 4 meses, por lo que los investigadores esperan poder tenerlo listo para fin de año, poco antes de que se elija la empresa que construirá el túnel. En ese caso, el proyecto científico podría ingresar dentro de la licitación, pero es posible que esos estudios demoren un poco más en ser concluidos, en cuyo caso la construcción de los laboratorios ingresaría como adicional de obra. En la actualidad existe una docena de laboratorios subterráneos en el hemisferio norte, distribuidos en Norteamérica, Europa y Asia, y Andes será el primer laboratorio del hemisferio sur, y los estudios que se realizarán allí serán de gran interés internacional al tratar de desentrañar diversos misterios del universo. Al fin, la ciencia latinoamericana está comenzando a presentar proyectos de interés internacional. Esperemos que este se concrete y avance lo más rápidamente posible. Otro tema musical del grupo Enigma, Water. Thank you. Mariano Rivas, el gran divulgador de astronomía de Argentina, nos ha enviado un breve artículo en el cual nos comenta sobre esa especie de crisis que parece estar sufriendo la mancha roja de Júpiter. Y que dice así: comparado con la gran mancha roja de Júpiter, el más poderoso de los huracanes terrestres parecería una suave brisa matinal, acotada y efímera. De hecho, esta bestia astrometeorológica supera a cualquier otra de su especie en todo el resto de la gran comarca solar. No solo en tamaño, furia e intensidad, sino también en longevidad. Estamos hablando literalmente de una tormenta histórica, un fenómeno observado y estudiado por varias generaciones de astrónomos desde al menos mediados del siglo XIX y probablemente desde bastante antes también. Tan es así que ese coloso remolino de gases es la característica más emblemática del planeta. Pensar en Júpiter es pensar en la gran mancha roja. Es el sol de la gran bandera joviana, una bandera surcada por gruesas y espesas franjas nubosas que corren paralelas al ecuador del gigante gaseoso. Pero la mancha está en crisis. En realidad, en mayor o menor medida, siempre lo ha estado. Su propia naturaleza y su propio contexto la obligan a cambiar de tamaño, de forma y hasta de color. Cuando fue observada y fotografiada bien de cerca con las legendarias Voyager 1 y 2 en 1979, medía poco más de la mitad que un siglo antes. Y en estos últimos años no solo se ha achicado aún más, sino que ha dejado de ser roja y ovalada para pasar a ser más rosada o incluso anaranjada y bastante más redondeada. Hace poco la NASA publicó nuevas imágenes y nuevos datos provenientes del legendario telescopio espacial Hubble que no solo confirman esta metamorfosis, sino que arrojan un dato nada menor. Actualmente, la Gran Mancha Roja ha alcanzado su mínimo tamaño jamás registrado. En suma, toda una historia que bien vale la pena contar. A decir verdad, no está del todo claro quién o quiénes fueron los descubridores de la Gran Mancha Roja. Lo que sí está claro es que, a diferencia de lo que algunos creen, no fue Galileo Galilei ni ningún otro astrónomo de comienzos del siglo XVII. Y la razón es simple. Los telescopios de Galileo y sus contemporáneos eran demasiado rudimentarios para poder resolver detalles medianamente finos en el disco de Júpiter. Simplemente no podían haberla visto, suponiendo que por entonces la mancha ya existiera. Pero medio siglo más tarde, quizás sí, hacia 1665, el astrónomo Giovanni Cassini observó una mancha permanente en Júpiter. De hecho, hasta la dibujó en repetidas oportunidades a lo largo de varios años. Al parecer, el gran astrónomo italiano la siguió observando con sus telescopios y con ciertas fluctuaciones de visibilidad hasta 1713. Sin embargo, parece no haber hecho mención de su color. Evidentemente, Cassini vio algo, pero no está claro si eso que vio realmente era lo que mucho tiempo después pasó a llamarse Gran Mancha Roja. Tras un gran hueco de más de un siglo sin menciones sospechosas en los registros de la astronomía observacional, llegamos a una pista verdaderamente confiable. En 1831, el astrónomo amateur Samuel Heinrich Schwabe hizo un dibujo de Júpiter con un gran óvalo en su hemisferio sur, en la misma región donde hoy está la Gran Mancha Roja, pero todavía no se llamaba así. El experimentado observador alemán la mencionó simplemente como un hueco en el disco del planeta. Su nombre más tradicional recién comenzó a usarse una década más tarde, y muy especialmente a partir de 1878, cuando fue observada y estudiada en detalle por el astrónomo estadounidense Carl Walter Pichet. 3 años más tarde, su colega británico Thomas Wing Elger realizó un fino dibujo en colores donde la Gran Mancha Roja aparece en todo su esplendor. Grande, enorme y muy roja, claro. Pero ¿cuán grande? En esa época y durante todo el final del siglo XIX, el supervórtice ocupaba 35 grados de longitud joviana y 11 o 12 grados en latitud. Es decir, unos impresionantes 41.000 kilómetros de diámetro horizontal y unos 12 a 14.000 kilómetros de diámetro vertical, más de 3 veces el diámetro de la Tierra. Fue su mayor tamaño jamás observado. Tras su máximo esplendor, al menos registrado, la Gran Mancha Roja fue mutando durante el siglo XX, con algunos vaivenes, es cierto, pero con una tendencia general a lo largo de las décadas, y fue perdiendo diámetro ecuatorial, aunque mantuvo esencialmente su mismo diámetro polar, y por eso se fue haciendo cada vez más chica y a la vez menos ovalada. Así la vieron las primeras naves espaciales que visitaron Júpiter, las Pioneer 10 y 11, en 1973 y 1974. y en mucho mayor detalle por las legendarias Voyager 1 y 2 en 1979. Las finísimas imágenes que ambas naves transmitieron a la Tierra mostraron la gran mancha roja como nunca antes, al igual que otros tantísimos rasgos de la pesada y convulsionada atmósfera joviana, entre ellos detalles muy finos de las zonas y cinturones, las también emblemáticas franjas nubosas que recorren, paralelas al ecuador, la cara visible del planeta. Las fotos de las Voyager revelaron que la tormenta medía 21 grados de longitud, es decir, casi 25.000 kilómetros de diámetro. No era poco, obviamente, pero a esta altura ya había perdido más de un tercio del diámetro que tenía un siglo antes. Lejos de frenarse, la tendencia menguante de la gran mancha roja continuó en los años siguientes. En 1995, cuando la sonda espacial Galileo de la NASA comenzó la exploración de Júpiter y de muchas de sus lunas, su diámetro ecuatorial rondaba los 21.000 kilómetros. Apenas 5 años más tarde, en 2000, la nave Cassini realizó un fugaz sobrevuelo al planeta, que, como saben, esta sonda en realidad tenía por destino final a Saturno, al que arribó en 2004, y obtuvo algunas de las vistas más extraordinarias que jamás se hayan logrado del gigante gaseoso. Más allá de las observaciones in situ, a manos de naves exploradoras y de aquellas realizadas por supertelescopios terrestres y espaciales, la lenta metamorfosis de la gran mancha roja fue, y sigue siendo, observada por miles de astrónomos amateurs de toda la Tierra, a punto tal que fueron los amateurs los que a comienzos de la década pasada comenzaron a notar otro cambio significativo. Poco a poco, la mancha dejó de ser rojiza y empezó a tomar un color más suave, acercándose al rosa salmón. Esta nueva tonalidad, sumada a su tamaño cada vez menor, hizo que algo que décadas atrás resultaba relativamente fácil de observar con telescopios de aficionados, pasara a ser un muy seductor desafío visual. En paralelo con todo lo anterior, los astrónomos notaron otro interesante cambio en la gran mancha roja. Su periodo de giro era cada vez menor. En los años 60, el vórtice joviano daba una vuelta completa sobre sí misma en unos 9 días. Ya en los 80, el periodo de giro había bajado a una semana y hacia el año 2000 estaba en torno de los 5 días. Dicho de otro modo, los poderosos vientos que le impulsaban eran cada vez más veloces, superando los 400 kilómetros por hora. Parecía haber una lógica relación entre la reducción de tamaño y del periodo de giro, y el aumento en la velocidad de los vientos. Para entenderlo mejor, hace algunos años, el astrónomo Glenn Orton, del JPL de la NASA, uno de los mayores expertos mundiales en el tema, hacía un interesante paralelismo del mismo modo, en que un patinador sobre hielo gira cada vez más rápido al contraer sus brazos, la gran mancha roja va aumentando su velocidad de giro al achicarse, porque está obligada a mantener su momento angular. Cada vez más chica, cada vez más veloz, y ya no tan roja como antaño. Durante las últimas décadas, la mayor tormenta planetaria del sistema solar entró en una marcada crisis y ahora, lejos de finalizar, esos cambios parecen acelerarse. Tras echar una necesaria mirada al pasado remoto y reciente, ya estamos en condiciones de entender mejor el fascinante presente de la gran mancha roja, y muy especialmente la novedad de la que nos ocuparemos enseguida. Una novedad que, de algún modo, comenzó a insinuarse en 2012. Por entonces, el astrónomo John Rogers, de la Asociación Astronómica Británica, que compila cientos de observaciones e imágenes de astrónomos amateurs de todas partes, confirmó que la mancha apenas arañaba los 18.000 kilómetros de diámetro horizontal y que además su periodo de giro había bajado a solo 4 días, lo que implicaba que los vientos que la hacen girar ya rozaban los 500 kilómetros por hora. El punto clave es que desde entonces los astrónomos profesionales y amateurs han notado una marcada aceleración en el ritmo de contracción del colorido superremolino joviano. De hecho, viene perdiendo casi 1.000 kilómetros de diámetro por año, algo completamente inédito. Además, como mantiene esencialmente igual su diámetro vertical, o sea, polar, cada vez más se parece más a una pelota de fútbol, no de rugby como en los viejos tiempos. Y por si fuera poco, ya ni siquiera es de color rosa salmón, como hace unos años, sino cada vez más anaranjada. Y así llegamos al flamante anuncio de la NASA el pasado 15 de mayo, cuando la Agencia Espacial Estadounidense publicó nuevas imágenes de Júpiter tomadas el 21 de abril por el venerable telescopio espacial Hubble, que dicho sea de paso ya cumplió 24 años en órbita terrestre. Una de ellas verdaderamente maravillosa y otra que muestra en detalle el cambiante aspecto de la tormenta en 1995, 2009 y ahora. Las observaciones estuvieron a cargo de un equipo de científicos liderados por Amy Simon Miller del Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland, una astrónoma que se viene ocupando desde hace más de una década de los avatares atmosféricos de Júpiter y especialmente de la mancha. Y fue ella justamente quien anunció la última medición. Las más recientes observaciones del telescopio espacial Hubble nos confirman que el diámetro de la mancha está justo por debajo de los 16.500 kilómetros, su menor diámetro jamás medido. De algo que tenía el tamaño de más de 3 tierras en fila, pasamos a algo que ahora apenas ni siquiera llega a 1.5. De los 35 en longitud joviana a unos pobres 14. La gran mancha roja dejó de ser ovalada, ya no es tan gran, ni tampoco es roja. Entonces, ¿qué le está pasando? La verdad es que no hay certezas. De hecho, ni siquiera está muy claro cuáles son los mecanismos y la fuente de energía que se esconden detrás de ese monstruoso fenómeno atmosférico, ni cuál es el secreto de su extrema longevidad. No sabemos bien qué es lo que la sostiene, ni tampoco tenemos razones claras para explicar por qué esta tormenta ha durado tanto tiempo. Y ese es uno de los mayores misterios de la Gran Mancha Roja. Sin embargo, este investigador y sus colegas tienen ciertas sospechas sobre la causa, al menos parcial, del marcado aceleramiento en su contracción y su velocidad de giro, observado en los últimos tiempos. Las imágenes del Hubble nos han revelado una larga serie de pequeños remolinos pasando cerca del cuadrante sudeste de la mancha, y al parecer esos diminutos torbellinos podrían haberla acelerado. Esas pequeñas manchas tienen su propio giro y por lo tanto pueden aportarle momento angular o sustraérselo, dependiendo del modo en que giren. Nuestra hipótesis es que todos esos pequeños remolinos podrían ser responsables del acelerado cambio observado, alterando la dinámica interna de la Gran Mancha Roja, explica la científica de la NASA. No es raro entonces que Simon y sus colegas estén concentrados en el estudio de esas manchitas negras para entender mejor su posible rol en la metamorfosis de su colosal vecina. Mientras tanto, el actual periodo de rotación de la legendaria mancha de Júpiter está en torno de los 3 días y medio, con vientos periféricos de 144 metros por segundo, es decir, unos 520 kilómetros por hora. Récords y más récords. Como decíamos, Simon y sus colegas seguirán atentamente la evolución de la Gran Mancha Roja. Saben que son momentos especialmente interesantes en la vida de la mayor tormenta planetaria del Sistema Solar. Y además saben que cuentan con una herramienta fabulosa, La información que nos aporta el telescopio espacial Hubble es verdaderamente grandiosa. Las imágenes tienen una resolución de unos 150 kilómetros, lo suficiente para poder crear un mapa de los vientos, todo a lo largo y cerca del margen externo de la mancha, dice la astrónoma. Pero además del Hubble, la astronomía planetaria de nuestro tiempo cuenta con un as en la manga. La sonda espacial Juno de la NASA, que actualmente está en viaje interplanetario y que llegará a Júpiter en julio del 2016. Y una vez allí, la nave tendrá un balcón de lujo para espiar la atormentada vida y evolución futura del rasgo insignia del gigante planeta gaseoso. Lógicamente, a la luz de todo lo anterior, hay una pregunta que sale sola. ¿Podría llegar a desaparecer la Gran Mancha Roja en los próximos años? Tanto Simon y sus colegas, como Orton y otros científicos del JPL, consideran que eso es altamente improbable, pero no imposible. Curiosamente, si eso pasara, Júpiter ya estaría entrenando a su sucesor, que sería el óvalo BA, o más conocido como Mancha Roja Junior, otra notable tormenta joviana, más o menos del tamaño de la Tierra, que se formó en el año 2000, a partir de la fusión de otras menores. Del mismo modo, Simon no descarta un escenario exactamente inverso, un esplendoroso resurgir de la supertormenta joviana. Quizás el comportamiento de la mancha sea más o menos cíclico, y en un futuro no tan remoto, la actual tendencia podría frenarse y revertirse, devolviéndole su antiguo esplendor. La crisis de la Gran Mancha Roja es un capítulo verdaderamente apasionante de la astronomía contemporánea, y al menos por ahora, el futuro de la legendaria tormenta planetaria luce incierto y muy bien escondido en los turbulentos y complejos mecanismos atmosféricos que aún la sostienen. Ya no tan grande, ya no tan roja, pero todavía poderosa y maravillosamente viva. Gracias, Mariano, nuevamente por tu aporte. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 367 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como saben, cada semana les recuerdo que pueden contactarse con nosotros por medio de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, por nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, interpretado por el genial Eric Clapton, Worried Life Blues. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. How much I love you.